Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa y nuestro programa Entre Cuerdas y Tambores. Hoy, sábado, arrancamos con todo. Les saluda Jordi Minango y en esta noche les acompañaré durante una hora como siempre junto a los mejores talentos ecuatorianos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jordi, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con lo mejor del talento ecuatoriano aquí en Entre Cuerdas y Tambores. En efecto, como lo mencionaba Jordi, búsquenos en Facebook e Instagram como Entre Cuerdas y Tambores. No se olviden también que pueden descargar la aplicación para celulares y tablet en Play Store, ya que nos encuentra como Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana HD, aplicación que es totalmente gratuita para que pueda acompañarnos a nosotros y a todos los programas de nuestra querida radio. Empecemos, y cómo no, con las fiestas de Quito que ya se nos aproximan aquí en la capital de los ecuatorianos. Así que la primera canción es conocida como El Homenaje a Quito. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrechadas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente, hay hombre en las madrugadas. La luna por el oriente, al hombre en las madrugadas. ¡Que viva Quito! Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Quito mío, poblado todo en canciones, que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores. Quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. ¡Baila la virgita! Carlito, Janita, Laurita, Sonita, Lupita, acompañe a Luguito, a dar la vuelta a las estrellitas. Jessy Mal, denle la vuelta a Sergio, carajo, qué lindo que es Luguito. En el Santo del Quintana, vamos a pasar muy bien. Asómate con tu hermana, para tomar lo que dé. Todas las fiestas del barrio con sus guandritas vendrán. Va a haber fiestas, cada baile como nunca se verán. ¡Alice! Con mucho gusto bailarás bonito, guambrito, guambrita. Esta noche yo me animo con la Tránsito Román. Quien si quiere nos casamos. Los de agua vienen, también las del Cebollar. Vienen las de Guangacalle. junto con las centellas. El pavo bailará, zapateando con izadas al santo festejará. Todos a gozar en las fiestas del Iquito. Soy figura popular de quiteña tradición. Pueden encontrarme donde hay peleo y diversión. Pueden encontrarme donde hay peleo y diversión. Vamos a bailar con gran entusiasmo, vamos a cantar con todo el humor. Vamos a bailar con gran entusiasmo, vamos a cantar con todo el humor. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta. Yo soy en ella, amo y señor. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta. Yo soy en ella, amo y señor. ¡Bailará mi chullita! Soy figura popular de quiteña tradición. Pueden encontrarme donde hay jaleo y diversión. Yo le dije a mi vecino, qué lindo que cantan estas guaguas. Vamos a bailar con gran entusiasmo, vamos a cantar con todo el humor. Vamos a bailar con gran entusiasmo, vamos a cantar con todo el humor. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta. Y soy en ella, amo y señor. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta. Y soy en ella, amo y señor. ¡Ay, juegos! ¡Nadie me va a sacar de este baile! Y ese fue el tema musical titulado Homenaje a Quito, donde varios artistas ecuatorianos como Betty Germán, Laurita Morán, Jessie Liz, encabezados por Carlos Mejía y su estilo original, rinden un bello homenaje a nuestra querida capital. Y como seguimos en este ambiente de fiestas de Quito, vamos con más música, que es lo que nos gusta escuchar aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ahora se viene Quito, Edén de Maravillas del grupo Contrapunto. La luna, la luna, la vera. porque son vivas. Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi tierra que no me diga. Corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuanto en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Bajo tu cielo surgió mi tierra que es mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo surgió mi tierra que es mi vida. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Esa fue la canción Quito Edén de Maravillas, interpretado por el grupo Contrapunto. De seguro, una canción muy conocida por todos ustedes. En el año de 1989, el maestro Claudio Jácome convoca a Patricia Rameix, Ana Kira, Marcela Guerrero, Jaime Reyes e Iván García para la producción del disco de larga duración LP de aquel entonces, etiquetándolo como Desde mi panecillo, donde se incluyó este tema musical con el nombre de Viva Quito, del compositor Jorge Salas Mancheno. Que suene la música junto al trío colonial y el mix chuyaquiteño. Thank you.

Las hermanas Mendoza Suasti debutaron como aficionadas en el teatro en 1932 y empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años respectivamente. En 1941 son contratadas por la RCA Víctor y poco después Radio Quito la tiene como sus artistas exclusivas. Han recibido varios reconocimientos por el Congreso Nacional, el Municipio de Quito, Gobierno Nacional e instituciones del país. Tienen más de 60 años de vida artística. Han grabado alrededor de 1000 canciones y les han otorgado 6 discos de oro por altas ventas con la interpretación de pasillos. Enseguida escucharemos el tema Bailando me despido. Con la ilusión de que seré en espera de tu amor, mi don Quinto. De las hermanas Mendoza Suasti está integrado por Laura Elalia y por Mercedes Olimpia. Su padre fue José Mendoza y su madre María Suasti. Las reconocidas artistas se han radicado en la capital porque allí les abrieron las puertas al éxito. Mercedes Olimpia estudió la secundaria en el Colegio Simón Bolívar y se graduó en corte y confección. Ella tiene 3 hijos y 12 nietos. Su hermana Laura posee una larga descendencia, ya que tuvo 10 hijos y 30 nietos. Después continuaremos conociendo la trayectoria musical de las hermanas Mendoza Suasti. Pero ahora se viene el tema musical Las Chamisas. ¡Vamos a disfrutarlas! Por sus amores trago beberán todito el día, y el rondador sonará también de noche y día, sí. Y la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría, y con los indios que bailarán sol, que amaneció a la luz del día, y así terminan a la luz del sol, la algarabía. Es la chamisa que se celebró en una serranía, sí. Que quemando está, se contagia. contagió de alegría. Y con los niños que bailar al sol, se amanecía la luz del día. Y así terminaba la luz del sol al garabía. Es la chamita que se celebró en la serranía. Y así terminaba la luz del sol al garabía. Es la chamita que se celebró en la serranía. Sí. Las hermanas Mendoza Soasti vivieron una infancia muy singular. Empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años respectivamente, ya que su padre era amante de la música y conformaba un dúo como aficionado con el compositor ibarreño Luis Sánchez Peña Herrera, autor del pasillo de Conchas y Corales. Mientras el concurso transcurría, las pequeñas niñas se adueñaron del corazón de los radioescuchas. Por ello, en este medio de comunicación permanecieron en largas y fuertes temporadas, hasta que obtuvieron el primer lugar. Esa fue una gran sorpresa, y la entrada a su éxito musical. Es momento de escuchar el mix Llegando a Medianoche. Medianoche sé que amorosa me encontrarás. Haremos que las estrellas nos iluminen con tu fulgor. Llegando a la medianoche, mi amor, tuyo por siempre seré. Llegando a la medianoche, mi amor, tuyo por siempre seré. Te entregaré mis canciones, mi corazón y mi fe. Llamaré más cada día con ternura y compasión. Te entregaré mis canciones, mi corazón y mi fe. Te amaré más cada día con ternura y continuar.